mitad de una mentira no es una verdad. Sé que más de lo que te amo ya no puedo amarte. Y no me valoré. Tú tienes toda la vida delante y lo comprendo. La mitad de lo que pienso solo no lo he elegido. Y que creas que me amas jamás bastará. Ya, no basta hablar de amor o negarlo en mí o abrazarme a ti. Descubrirás un día que te entregué mi vida y el sentimiento fue solamente mío. Tu amor fue casi nada, lo hice mi universo. Estoy roto, se han extraviado partes de mí. Ya fui demasiado bueno, hoy me rindo ya, no puedo más. Dices que mis deducciones estuvieron mal, es cierto, que jamás había llegado a sentir mis fuerzas tan inútiles. En tiempos negros te salvé la vida tantas veces y no supiste. Descubrirás un día que te entregué mi vida y el sentimiento fue solamente mío. Tu amor fue mi universo, estoy roto, has extraviado un trozo de mí. Ya fui demasiado bueno, hoy me rindo ya, no puedo más. Odiarte es algo tan difícil, nadie en el mundo va a negarlo, mucho menos lo haré yo. Sí, ya sé que es complicado amarme, no lo logramos ni tú ni yo, es difícil intentarlo. Descubrirás un día que te entregué mi vida, el sentimiento fue solamente mío, tu amor fue lo hice mi universo. Estoy roto, has extraviado un trozo de mí. Yo fui demasiado bueno, hoy me rindo ya.